resumen de noticias latinoamericanas. Honduras confirma su adhesión al ALBA. La Alternativa Bolivariana para las Américas cuenta desde este mes con un nuevo integrante, que se suma a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominica en la construcción de una nueva etapa de amistad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos. Durante el acto de firma del ingreso de Honduras al ALBA, los representantes de los países miembros dieron a conocer los beneficios del acuerdo, destacando el caso de Cuba, que ha incrementado su producción agrícola y la producción energética. En Nicaragua, el ALBA permitió disminuir los racionamientos de energía eléctrica, mientras que en Bolivia destaca la reducción del analfabetismo y la recuperación de los recursos naturales a favor del pueblo boliviano. El presidente Hugo Chávez, asistente al acto, manifestó que Venezuela ha crecido económicamente y que en estos momentos el gobierno junto al pueblo están trabajando en la producción de alimentos propios para lograr la soberanía alimentaria. A nivel regional y para beneficio de todos los pueblos que integran el ALBA, se han creado importantes empresas como el Banco del ALBA, Petrocaribe, Petroalimentos, Telesur, el programa de alfabetización cubano Yo Sí Puedo, la misión Milagro y la construcción de una refinería petrolera en la región centroamericana. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, anuncian movilización de profesores normalistas. Representantes del gremio magisterial mexicano reiteraron esta semana la convocatoria para una movilización nacional el próximo 1 de septiembre, en protesta por el cierre de escuelas normales. En un foro realizado en la capital de México, los dirigentes sindicales de los profesores instaron a la Secretaría de Educación Pública a respaldar la enseñanza normalista, en lugar de adherirse a la propuesta de desaparición de sus instalaciones, promovida por la presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo. Los docentes esperan el respaldo de más de 1 millón de estudiantes, campesinos, obreros y docentes en una movilización que abarcará las zonas de Michoacán, Querétaro, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur y el Distrito Federal de México. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Bolivia continúa la construcción de petrocasas para personas en situación de pobreza. El Estado boliviano ha ampliado el Programa Nacional de Construcción de Petrocasas, llamado así porque es financiado directamente por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Mientras en la ciudad de El Alto se construyen en estos momentos las primeras 25 viviendas de este tipo, para los próximos meses está prevista la instalación de una fábrica de estas instalaciones en Oruro. El proceso ha destacado por su celeridad y por los beneficios que entrega a los sectores más humildes de la sociedad, que ahora tendrán la oportunidad de contar con una casa propia de primer nivel, mejorar su calidad de vida en un 100%. Los primeros favorecidos por el plan de construcción de petrocasas serán las familias de las víctimas de la severa represión ocurrida durante las protestas populares por la exportación de gas hacia Estados Unidos por un puerto chileno, ocurridas en octubre del 2003. Esos hechos terminaron con casi 70 muertos y dejaron más de 400 heridos, además de generar la dimisión y huida a Estados Unidos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, reclamado por la justicia boliviana bajo cargos de genocidio. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, el poeta uruguayo Mario Benedetti y su poema Te quiero. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.